¿Acaso algún silencio me sobraba surgiendo por detrás de las razones? ¿Acaso no se abrieron los balcones a la luz que el cristal me reflejaba? ¿Acaso me faltaron ilusiones? ¿Acaso fue la duda quien estaba barriendo uno a uno mis rincones con un siempre empezó y un nunca acaba? ¿Acaso fue por esto? ¿Fue por eso? ¿En el paso inicial o en el ocaso? ¿Acaso fue en el ir o en el regreso? El caso es que detrás surgió el fracaso y se vino conmigo, como un preso, siguiéndose a sí mismo en cada paso. ¿Acaso fue por esto? ¿Fue por eso? ¿En el paso inicial o en el ocaso? ¿Acaso fue en el ir o en el regreso? El caso es que detrás surgió el fracaso y se vino conmigo como un preso, siguiéndose a sí mismo en cada paso.